sonrisa vive en mi memoria. Tu mano me enseñó a crecer. Has sido tú mi mejor historia. Tu amor jamás se va a perder. Tus pasos marcaban mi camino. Tu fuerza me ayudó a avanzar. Aunque hoy cambió el destino, tu luz siempre me va a guiar. Adiós, Padre, mi gran maestro. Adiós, Padre, mi gran guerrero. Tu recuerdo será mi refugio, calidez que nunca se va. A tu lado, siempre seguro, en mi alma siempre vivirás. Mamá, descansa en paz, querida. Tu luz brilla más que el día. Aunque hoy tu voz se despida, tu amor me abraza todavía. Mamá, descansa. Siempre serás mi luz tan bella. Tu abrazo siempre me cuidará. Tus historias llenas de calma y tu amor todo en mí curaba. Hoy yo sé que vuela tu alma porque a Dios tú le haces falta. Adiós, abuela, mi amor profundo. Te vas, pero en mí sigues aquí. No te dejaré jamás en el olvido. Eres la luz que me enseñó a brillar. Aunque el camino se vea perdido, tu recuerdo nunca dejaré escapar. Tu risa vivirá en mi memoria, el eco que jamás podrá callar. En cada paso que da tu historia, un legado que nadie puede borrar. Salúdame al cielo, ya está en los brazos de Dios. Salúdame a aquellos a quienes ya